no te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía te amo. Te amo y amo tanto. Rogaré, oh, oh, oh, por ti. Te amo, yo te amo, yo te amo. Y en mi gran y aún te quiera y que ruegue por ti. Rogaré, pediré que mi voz llegue hasta ti, y aún sin fe gritaré, yo te amo. Cuatro horas y media llevo esperando aquí en la puerta del cliente para cargar. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a preparar un poco de programa, que así es como lo llevamos toda la semana. Bienvenidos a Urmetal and the Track, programa 72. Ay, in situ aquí en la puerta del cliente para cargar, vamos a ver qué nos da tiempo a hacer. Bienvenidos, ya lo he dicho, hemos empezado con Bruno Lomas y Rogaré, uno de los pioneros del rock en este país. ¿Dónde vamos a ir hoy? Pues todavía no lo sé muy seguro, pero Coruña, Pontevedra, Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Guipúzcoa, exactamente Vergara, no lo sé, Suecia, Argentina, Marruecos, yo qué sé, vamos a ir por todos los lados. Bienvenidos de nuevo y empezamos con una gran banda de rock de Coruña, Tregua, y el tema Volver a Sonreír. Ya que estamos en Coruña, nos quedamos cerquita, nos vamos a Pontevedra con Malqueda. Ya os he puesto esta banda y la vuelvo a poner porque ya hace tiempo, porque creo que merece la pena que la escuchéis. Esta vez pondremos el tema Este Rincón. Y nos pegamos el salto, ya que estamos aburridos, y nos vamos a Sevilla. Una banda de rap, rock, tribu. Y el tema, igual que nadie. Así que aquí estamos. Vámonos con Tregua, Malqueda y Tribu. We'll be right back. alcanza su meta con constancia. Sabe de la importancia de creer que sí se puede y ya. Todo comienza ya a rular, sabe bien cómo actuar. Una pieza del sistema más y más. Sigue sumando al repertorio, cumple los requisitos integrados en el vecindario. El régimen de donde llegues a lo que vienes, siempre que sepas lo que quieres. Pero al mismo destino nos conduce una misma estela. Por atender diversidad de igual manera, ser pronto productivo es lo que te espera. Tú no preguntes, procura que a ti no te dejen fuera. No te quedes fuera, puedes decir lo que quieras, pero no hables de la bandera porque querrán quemarte la hoguera. No pasa nada si el país pertenece a una empresa petrolera. El dinero no tiene fronteras, solo el pobre que no tiene nada en la cartera. Expoliando recursos de naciones enteras, rulan sobres bajo cuerda, todos lo saben, nadie se entera. La política y la papelera, inmadura como la conciencia ciudadana, manda el cura, vuelven épocas oscuras. La realidad está en la calle y en el cine de Santiago Segura. Sabe lo que pasará, postureo de Instagram no te salvará de una nómina de mierda, porque ya protestar es tuitear desde el sofá. Así que no creo en nadie ni me creo nada. Cuando dicen lo pasado, pasado está. Hay que estar preparado para la verdad, porque lo que siempre estuvo, siempre estará. Perdimos la guerra, ahora somos la resistencia. Cuando manda el corazón, no las apariencias. Luz y oscuridad, somos poco más. Todo es un negocio, no hay paz. Puta madre del gobierno, contra la educación se abre de piernas. Si manda la ignorancia y su razón parece eterna, sin ver más. Allá de su punto de mira en educación o cualquiera de sus mentiras, ten iniciativa, mira si en tu vida hay más opciones. Somos como clones programados solo con nociones, con la ilusión de llegar a ser un día el prototipo de persona que exigía que me ayude a comprender cómo podéis cada mañana afrontar la realidad y no quedarse entre las sábanas más. Saber que nada va a cambiar, que esto es un chiste donde nadie es igual a nadie. Nadie es igual a nadie, es igual a nadie, es igual a nadie igual. No me quería normal, yo no lo haría. Me cago en él todos los días, una osadía. Vivir sin la menor garantía, seguros de que un mismo método a personas distintas valdrían. Ah, perdidos en el entramado en el que cumplen las expectativas. Eres un fracasado, inadaptado. Amor a los inadaptados, somos todos diferentes, destinados a vivir atados. Sigue la feria, la euforia. Es como calman a la fiera su furia. Salir de la trayectoria no es dejar por las redes tu máxima rebeldía. Y ya creciste, hora de desaprenderte. Enseñaron a imitar limitando tu propio ser y ya que insiste, intenta saciar tu sed, más de lo que un día perdiste, fijo no vas a perder. Vamos a continuar. Primero, saludaros a todos vosotros, que no os he dicho nada. Los oyentes de, por supuesto, Radio Ardacho y a Saltomata Radio Rock. Front Row Radio, Metal Corrosivo, 69 Opichén, Radio Crimen, el aguante al metal. Son muchos, o somos muchos, o esperamos y creemos y queremos pensar que somos muchos. Así que desde aquí un saludo a todos, esperemos que os guste este programa preparado y pensado por y para nosotros. Seguimos en Madrid, vámonos con una banda que también hace mucho tiempo que expuse, pero me gusta este tema que voy a tener. Me refiero a las Alien Rocking Explosion de Madrid y el tema We Are Rock. Seguimos, venga, sí, ya que estamos en Madrid, vamos a continuar en Madrid, con Códice, una banda de rock muy, muy bien hecho, esclavo del tiempo. Y como si no nos vamos a poner un poquito moñas con tanto rock, vámonos a Barcelona con algo detrás del bueno. Tenemos a Alianza y el último tema que nos han presentado, Life Human. Así que venga, no perdamos tiempo. Alien Rocking Explosion, Códice y Alianza. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes nada que decir. Es extraño y no es justo que el minuto que perdí y lo que aún no entiendo es que hago ya. ¿A qué se debe tanta confusión? Siempre voy contra reloj. Y a duras penas puedo seguirte. Esclavo del tiempo. Esclavo del tiempo estoy.

que supieron revolucionar muy bien el glam y el metal y darle una vuelta de tuerca. Así que bueno, siempre es chulo. ¿Te ha gustado? Me alegro. No sé dónde decirte que me dejes esta semana, porque de verdad, lo de irme al campo y pegarme la pateada con el grupito este ha sido bastante hardcore. Así que, no sé, la ciudad está como para verla. Cualquiera se mete ahí con tanto bicho y tanto virus. No sé qué hacer. Creo que me voy a quedar por aquí en un spa. Un poquito de relax, un poquito de burbujitas y veremos a ver. Déjame ahí. Espera, no pares, espera. Me llevo el CD, que este me gusta. Ahora, déjame aquí, que voy a... Me han dicho que por aquí cerca, en esta carretera, un poquito de camino, hay un spa, así que me voy con mi mochila. Nos vemos el mes que viene. Mucho cuidado, mucho éxito, mucha suerte y que enhorabuena por todos esos exitazos de todos los programas que estás teniendo, que me alegro más que nada. Un beso enorme. Venga, hala, no te entretengo más. ¡Hasta luego! ¡Buena ruta! ¡Qué grande es el Ross, por Dios! Vamos a continuar. Primero tengo que pediros, es la primera banda que voy a poner ahora, disculpas porque la semana pasada os mentí como una bellaca. Porque dije que había puesto el tema de Dresser, de Valencia, el último tema que me quedaba por poner, que era un tema instrumental, el único que tenían, bla, bla, bla, bla, bla. Todo eso que os conté, pues todo mentira. Mentí con una bellaca. Haciendo un repaso me di cuenta que no sé por qué se me ha trastocado un tema, el tema Provocar. Y no lo había puesto, pues dicen que rectificar es de sabios, por lo menos rectificar a tiempo siempre está bien. Así que vamos a escuchar este último tema del disco de Svarser, Provocar. De ahí nos vamos a Guipúzcoa, exactamente a Vergara, con la banda Lord Witch, de tema Inercia. Pero volvemos a Valencia, volvemos porque vamos a escuchar a una grandísima banda de aquí de Valencia, Inmute, con el tema Prevail. Es una banda de death metal melódico que ha tenido bastantes cambios, tampoco tantos. Estaba la gran Steffi, de vocalista, que era impresionante. Bueno, por razones personales o las razones que sean, no vamos a entrar, por supuestísimo. Steffi dejó la banda, entró otra voz femenina. Razones del COVID y todo este mal rollo que estamos teniendo, pues ha hecho imposible continuar por ahí. Y ahora nos presentan un tema con una voz masculina. Vamos a ver ese cambio que hay en Mute y si nos gusta tanto o más o no, no lo sé. Veremos a ver el nuevo Inmute con una voz masculina. Así que os dejo con Svarser, Lord Witch e Inmute. Siempre he enseñado a callar, mirado tan... So prepare. Y se nos acaba el tiempo. Tenemos justo para nuestra sección con Teo Balmaseda y escrito a mano. Esta semana toca nu metal, creo recordar. Y ya nos ponemos ya de continuo con las tres bandas de fuera de nuestro país. Vamos a empezar con Suecia, con la banda Crillon, el tema Moonblade, power metal. Continuamos en Argentina con una banda de heavy, de Mentor, y el tema Miserable. Y terminamos en Marruecos con una banda de power progresivo, sinfónico, ahí muy, que ahí me ha gustado mucho. La banda se llama Kawan, K-A-W-N, y a ver si os gusta. Así que nada más, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene un poco más y esperemos que un poco mejor. Y venga, ánimo, vamos a escuchar las radios, que es lo único que tenemos hasta que podamos vernos en los conciertos. Hola Begoña, y buenos días, buenas tardes y buenas noches para la gente que nos escucha desde el otro lado del charco o que nos escucha desde el podcast. Yo soy Teodoro Balmaseda y esto es Escrito a Mano, la sección donde hablamos un poco de grandes bandas del pasado y de buenas bandas del presente para elucubrar un futuro sobre el rock and roll. Lo bueno que ha tenido este tiempo, este parón veraniego, es que lo primero que te da tiempo para hacer otros proyectos, para trabajar en nuevas reseñas, conocer nuevas bandas y tal. Y también lo bueno que tiene es que puedes repasar lo ya hecho. Y me he dado cuenta, como es casi obligatorio para que se refresque la sección y para que ninguno, ni los que nos están escuchando, ni nosotros que lo estamos haciendo, nos sintamos encerrados dentro de un estilo concreto, pues hay una banda que me pasó, entre comillas, desapercibida, que de estas veces que lo dejas en la lista de tareas pendientes y nunca lo cumples, y hoy nos vamos a sacar esta espinita. Se llaman The Wonderminds en plural y tienen un disco que se llama Wondermind en singular. Nos sacaron allá por 2018, yo lo reseñé tampoco hace tantísimo tiempo y es un sonido diferente, ¿cómo te diría yo? Es pues del estilo a lo que era el Britpop, con un bajo prácticamente todopoderoso que sirve de sustento a la canción entera. La batería es bastante, bastante rítmica en el sentido de que es bastante industrial, o sea, aunque es enérgica, pero no es tan enérgica como en el punk, que va desatada, va entre comillas encorsetada. El bajo es el que lleva prácticamente todo el peso y la guitarra simplemente entre comillas decora, va haciendo pequeños punteos. Es un sonido muy del estilo a los Strokes o muy del estilo a Franz Ferdinand, a lo que era el Britpop. Y estos gallegos lo han sabido mezclar con una voz poderosa. Tiene una voz, es una voz femenina, pero poderosa. Es casi de gospel, casi de soul. Salvando las distancias y en una columpiada para que nos entendamos, es como si pusieras, por ejemplo, a Amy Winehouse a cantar con los Strokes. Consiguen una mezcla que sobre el papel parece tan rara, que funciona. Dado el ingrediente principal, que es un bajo poderoso, tocado con púa, muy cañero, pero sin tampoco, o sea, tampoco es Lemmy Kilmister, tampoco es un bajo que venga con mucha distorsión y que venga con doble bombo. Pero dado ese ingrediente de batería, punk, pero no tan desatado, más encorsetado, y un bajo que es prácticamente el centro de la canción, te los voy a comparar contra los propios Strokes, contra Reptilia, que creo que sea la canción más famosa que tienen, o una de las más famosas que tienen, para que veas las similitudes en lo que es la base en la sala de máquinas. En resumidas cuentas, que hablen las guitarras, que siempre lo van a hacer mejor que yo. Un abrazo muy fuerte, ten mucho cuidado en la carretera, cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Low, the drops to clean the water. We'll be right back. te quiero.